Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo a la espalda. Y el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando. Y quería preguntarle al maestro. Y le decía, quería hacerle caer, le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo. Pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto, decía, el maestro le decía que estaba muerto, el niño, el profesor le entregaba, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que está vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto. No sabía qué hacer. El niño estaba con esa trampa para hacerle al maestro. Y le pregunta el niño al maestro, le dice, profesor, maestro, dígame, ¿el pollo que tengo en las manos está vivo o está muerto?